mis paisanos que soy el llanero propio. Y les digo la verdad, en mi cantar melodioso cuando yo reto las cuerdas, en mi ciencia me remonto. Y el día en que me resuelvo soy como el toro mañoso que por muy fuerte el tranquero paisano, cuando lo embisto lo rompo. Mi copla va cabalgando como el caballo brioso, no me parezco a ninguno, porque no nací morocho. Yo siempre trabajo solo, porque no confío en socio. No me gusta que lo mío vaya a disfrutar lo otro. Me gusta vivir tranquilo, porque disfruto a mi antojo. A mí el que me trate mal, en mi libreta lo anoto. Yo siempre pego primero, porque soy muy cauteloso. A mí nunca me ha faltado un revólver 38 y de reserva paisano, un Guayacán bien filoso. Por si alguien quiere pasarse, Zamuro coma bizcocho. A mí no me asusta tigre que vive en el mismo pozo, porque el día en que me entabano canto, bailo, bebo y toco. En los ojos, que pique una tareleña y pueda domar un potro. Y en eso de la comida, que coma hasta sin onoto y no tenga diferencia para pelar un topocho. La que se case conmigo, lo que quiera se lo compro. Nos iremos preparando para cuando estemos canosos, de los hijos que tendremos, por lo mínimo 18, para sentirme feliz el día que llegue a Chocho y sentarme a recordar las travesuras de mozos.